La vida se está poniendo insoportable. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a la mujer oriental. Tenemos aquí numerosas monografías, no sabemos cuál elegir. Uh-huh. Sepa cuando le mienten. Uy, qué bueno. Hay aquí, sí. O sea, ¿qué gestos hace el mentiroso? Te me está mintiendo. Sí. Y la foto con que ilustra la nota, ni... Ni que hablar. Ni que hablar. Sí. Es una foto no positiva, es el negativo de la foto. Bueno, hay otra, ¿no? Una nota a Selva Alemán, que dice, Selva Alemán está enamorada de las bicicletas. Pobre Arturo Puig, que lo corren con una aurora, ¿no? Una noche la descubrió de con un aleniano por el empedrado de la Paternal. Y era una rodado 28 para correr. A ver, ¿cómo lucir un escote tentador? Ay, señora, los beneficios de la sopa también es una buena... Extraordinarias todas las notas, pero nosotros hemos elegido, disculpe usted, los mitos del huevo. Ah, sí. Atención, qué importante. Qué importante. Los mitos del huevo es un libro de... De Norris Turles. Que anoche no que pudimos... Que nos mandó un libro, Juan Sasturain. Juan Sasturain, ¿cuál es? Ha mandado... ¿Los mitos del huevo no? No, no, es este la parte transpirada, que es la continuación de los mitos del huevo. Como cualquiera sabe. Argentina en los mundiales 1930-2010, del amigo Juancito Sasturain. ¿Y cómo sabe en 2010 si todavía no se jugó el mundial? Y por eso, es un mito que hay mundial. Claro. No conozco felicidad más desgraciada, pero sabemos que vale la pena, dice la contratapa. Muy bien. Un abrazo a nuestro querido Juan Sasturain. Los mitos del huevo dicen, las pobres gallinas no son culpables de todo lo que les achacan. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Dice, el consumo de huevos puede resultar positivo para la salud. Atención, ¿por qué? Bueno, porque hay la leyenda negra del huevo. Sí. O algo así. No rompas el mito. Claro, que dice que el huevo... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tenemos al doctor Torresani. Sí. Especialista en huevos. Especialista en huevos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe si no le doy la mano. Bien, usted sabe, doctor, que el huevo tiene mala prensa porque dicen que trae... Colesterol. Que aumenta el colesterol. No. Mentiras todas. Todas mentiras, ¿no es cierto, doctor? Bueno, buenas tardes, sí, gracias. No. ¿Sabe que el problema, como en todo, es el exceso? ¿Cómo, como en todo? Como en todo, señor. No. Todo en su medida y armoniosamente. Y el huevo, un huevo cada día... ¿Cuál huevo, perdón? Un huevo cada día estimula y sienta bien. ¿El de gallina? Un huevo... ¿Cómo era eso? ¿Y los dos lavan la cara, cómo? No, señor. No. Esas son las manos. ¿Y el huevo podrido que pudre a los demás? Pudre a los demás, como la... así. Sí. No, el huevo le dura... En la heladera el huevo dura dos, tres años. Pero imagínese, claro. ¿Dos, tres años? ¿Para qué quiero...? Dos, tres años un huevo en la heladera. ¿Un huevo duro? Lo muestro a mis amistades. Porque después se le va mezclando los huevos. Vio que uno... Sí, no, de mire. Tanto andar. Vuelve a comprar. Entonces... lo mejor es hacérselo sellar con una fecha. Claro. Le dice al fecha tipo, de vencimiento. Por favor, selleme los huevos con la fecha de hoy. Sí, porque después dice, usted... Qué meticuloso el señor. Sí, dice... Si no, nos distingue cuál es el nuevo y cuál es el nuevo viejo. ¿Cuál es el viejo? Y sí. Claro, porque el huevo no envejece. ¿Y no hay, doctor, ninguna forma para reconocer un huevo viejo de un huevo nuevo? ¿Sabe lo que hago yo? Por la voz. Me imagino. Yo compro una tanda... Sí. ¿Cómo? Huevo blanco. Otra tanda, huevo de color. ¿Cómo? ¿Huevo de color? ¿Qué se los pinta? Ah, no, los huevos más oscuros. El huevo más oscuro. Colorado. Entonces yo digo... Ahora los de color son los nuevos y los blancos son los viejos. Pero con el tiempo se confunde usted. Porque, vamos, no, señor. Usted porque tiene una mente... Usted cuando manotea un huevo en la heladera, con el mejor de los casos, usted se fija, anda acordándose qué cosas... Claro, sí, sí. No, ¿por qué no los marca con marcador? Compra un marcador y le escribe arriba de cada huevo. Nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. Huevo, dice como... No, señor, eso es muy engorroso. Si no, los podría numerar, si quisiera algo. Claro, uno, dos... Sí, pero es un sistema... Uno. Un sistema binario. ¿Qué quiere? Y Imagínese que a lo largo de toda una vida se le acumulan los números, la historia. Ya se cansa uno. Y ya no tiene más lugar para anotarlos, claro. Bueno, pero vamos a ver qué dice acá, ¿no? Dice, detalles curiosos. Ya me parecía. Bueno, por ahora no hay nada curioso. Frecuentemente se habla de que el huevo es un alimento malo para la salud, sí. Es el tema de moda en todos los salones de París. Ha habido epidemias de huevo. Pero no, dice, la mala alimentación, qué sé yo. En realidad los riesgos para enfermedades... No, dice, es una porquería esto, no importa, nosotros sabemos mucho más. Yo compro siempre, discúlpeme, huevos frescos, naturales. Ajá. Los compro a señoras que tienen gallinero todavía. El gallinero ya en la ciudad de Buenos Aires se ha vuelto clandestino. Tenemos al doctor Stephen Macri, que nos va a ilustrar. ¿Está permitido, doctor, tener un gallinero en el Distrito Federal? Está terminantemente prohibido, pero como usted sabe, siempre hay hecha la ley. Echa el huevo, y entonces hay una zona que hemos localizado como la de mayor existencia de gallineros clandestinos por el área de Núñez, básicamente, donde la gente monta con los gallineros, y bajo la excusa de ser simpatizantes de una determinada entidad futbolística, tienen gallinas, y dicen, son para festejar, por ejemplo, y los tienen en el fondo siempre, cosa con la cual los podemos detectar. Yo en casa tenía gallinero. ¿Usted tenía? Sí, ahora me lo decomisaron. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Un gallinero modelo, prácticamente. ¿En qué sentido? En ese. Ajá. En el sentido de paradigma. Bien. Muy bien instalado, muy bien muy puesto. Muy bien instalado. Unos palos en el gallinero, bien torneados. El piso no, porque la gallina necesita la podredumbre del piso, ¿me interpreta, señor? Es un error, atención amiga, porque muchas amigas que están aquí, hay una señora que me hace ese sí con la cabeza, no sé si se está durmiendo o imitando o una dándome gallina. La razón. Si usted pone un gallinero con Flexiplas, por ejemplo, qué limpia soy, dice alguna señora, ¿no? Que venga mis amistades y le muestro la gallina, mire qué limpia. No, porque la gallina... se alimenta muchas veces de gusanillos de su propio excremento que están, claro, no de la gallina, digamos. No. Bien, y en el Flexiplas les impide profundizar en esta tarea. Y claro, sí, me imagino. Entonces sufre la gallina y empieza primero a languidecer en la puesta, en la postura. En la puesta de huevo. En la puesta de huevos. Empieza el huevo a ser primero más infrecuente. Sí. Luego más pequeño, y al cabo más endeble, con cáscaras muy frágiles. Usted agarra el huevo y ya se le quiebra en la mano. O sin yema. Eso nosotros sabemos, ¿no es cierto? Pero, doctor, por favor, ¿qué hemos tenido? Tocamos un huevo y ya sabemos... la calidad. La calidad, no solo la calidad, sino si la gallina que lo ha puesto... Está con problemas psíquicos. Está en un gallinero de Flexiplas. Sí, exactamente. Ah, no sabías que se podía detectar la calidad del huevo de esta manera. Al tacto. Tiene que estar tocando huevo todo el tiempo. Yo fui con nosotros, tocador de huevos de un famoso... Criadero. Criadero, una marca de huevos que no voy a decir ahora. Está bien. Yo tocaba. Era en control de calidad. Ah, usted estaba en control de calidad de los huevos. ¿Y toda su jornada laboral de 8 horas? 8 horas, sí. Haciendo eso. Hay que tener mano, Ojo. Sí. Porque si usted los agarra muy fuerte, se te rompe. Hay un desperdicio. Claro. Y además tiene que ir tocando más o menos, no es un huevo de cada tantos, no. Todos los huevos. Todos los huevos. Pero usted dice entonces que todos los huevos que se sirven en los hogares argentinos pasaron por sus manos. Casi puedo decir, por mis manos y por la de otro muchacho. Sí, el número dos. Éramos dos, el que no lo tocaba yo, lo tocaba él. Che, se me escapó, decía, gritaba él de adelante. Y más allá del grosor, ¿no?, de la cáscara, ¿cuándo usted diría que un huevo es malo? Que un huevo no merece... ¿Usted dice que es débil, que proviene de una gallina? Sí. Bueno, cuando se me rompe la mano. Simplemente por Simplemente porque yo le ejerzo una presión, agarro el huevo y ya sé cómo lo tengo. Una presión que usted tiene... Que ya está dictaminada. En la yema del dedo. Ya yo tengo el tacto, si el huevo se rompe, ese huevo está malo. Y dígame, ¿y cómo se hace, o cómo detecta cuando hay un huevo de doble yema? Porque usted la yema no la ve. ¿Y para qué la quiere detectar? Y para venderlo más caro. No nos importa a nosotros. Usted está orgulloso que está especulando con ponerle doble yema. En nuestra huevería, si a usted le toca un huevo con doble yema, felicitaciones, señor. No tiene que devolverlo. No tiene que venir a pagarnos un huevo supernumerario. No, pero no. Yo quiero comprar todos huevos de doble yema, ¿comprende? No puede, señor, no. ¿Cómo puede? ¿Cómo que no? Ahí, imagínese lugar... que yo quisiera tener siempre mellizos. Bueno, puede. Eso bueno, puede. Lo dicho, esta vida es tan rara que es más fácil tener mellizos que elegir el huevo. Sí. Pero bueno, ¿y usted por qué quiere huevos de doble yema? ¿Para qué quiere? ¿Para ahorrar? No, para ahorrar, porque me gusta el huevo frito y lo único que me gusta el huevo frito es la yema. Y tire la clara, ¿no? A mí también, sí. Yo hacía eso cuando era chico y ahora también. Yo mojo el pan, claro. Y cuando se seca ya, cuando no hay más, entonces yo no sigo con la clara. Claro. Agarro el huevo y lo tiro. Claro. Entonces viene mi abuelo y me dice, mire lo que hace. Lo más rico en otros países. Lo más rico lo deja. Sí. Mentira, gritaba yo, que era un pequeño destructor de mitos. Y además después, si a usted le gusta solo la clara y deja la yema... No existe una persona tal. ¿A quién le gusta más la costra de la pizza que el resto de la porción? Sí, hay algunos niños, sí. No, es mentira. Niños, especialmente los niños, no. Usted tiene molde. ¿A quién le gusta, por ejemplo, el pan de leche, la base, y deja el azuquitar? ¿A quién le gusta de los pasteles la cosa esa dura que hay alrededor en lugar de la cosa donde está el dulce membrillo? A mí. Yo lo he dicho. Para mojar en el huevo. ¿Sabe que me compré yo unos moldes de huevo frito? ¿Usted tiene moldes de huevo frito? Como molde de huevo frito. Es un molde de huevo frito. Se llama sartén, Bartolo. No. Usted, en la sartén... Se lo vendieron para huevos de frito de doble yema. En la sartén pone un molde, por ejemplo, de corazón. Ay, Dios mío. Mirá qué huevo con forma de corazón que tengo para vos. O de estrella. Los huevos y entonces estrellados. Usted rompe el huevo dentro del corazón. Qué buena idea. Pero después se sirve, por ejemplo, viene a visitarlo su jefe y le sirve un huevo en forma de corazón, o mejor dicho, un amante. Claro. Mirá lo que hice para vos. Claro, le pone dos corazones con un huevo en cada corazón. Claro, algo así. Debe haber moldes de mirá todo. Los huevos. Debe haber moldes de todo, Barton, usted que fabrica eso. Sí, claro. Hay moldes de ¿moldes bicentenario tiene? ¿Cómo son? Del bicentenario. No, que el cabildo va a ser un huevo frito con forma de cabildo. ¿Cómo es que lo mismo. ¿Por qué no le sorprende el cabildo? Y sí, al revés, le sorprende el cabildo y no una estrella. Estrella, escúcheme. No, es que como ícono del bicentenario... Bueno, el símbolo del bicentenario se parece a huevo eso frito. Eso le iba a decir. Discúlpeme. ¿Cómo es el símbolo del bicentenario? Es lindo, a mí yo me siempre gusta. Lo traigo, como una escarapela de Boca, en realidad. Ajá. Tiene con un centro, sol en el medio. ¿Un 200 tiene? Un 200. Tiene el centro amarillo y después una franjita blanca y después el estone. Está en la pantalla en todas las veces. Como bueno, una flor también, una especie de flor. No es flor. Yo creí que ponían 200 y nada más. No, y la bandera argentina ahí en uno de los ceros. Sí, y sabemos dónde estamos, eso no hace falta. No es así. Bueno, pero el tema estamos con la calidad del huevo, sí, ¿no? Sí, discúlpeme, que me aparté. El huevo además tiene muchísimos usos. Ah, sí, bueno, claro, doctor. Que lo diga. Claro. Depende, ¿no? ¿Cómo depende? Del uso que usted le dé. Ah, bueno. Cada uno... Cada uno es su... Hay quien se lo come crudo o hay quien... Sí. ¿Crudo? Sí, usted le puede hacer un agujerito. Al huevo. Sí. Ajá. Con un alfiler. Sí. Y absorbe. ¿Y si hay un pollito adentro? Se lo come directamente, ¿qué más quiere? Pero es muy alimenticio. ¿El huevo? El huevo. En naufragios, por ejemplo, que usted por ahí encuentra un huevo flotando. Sí, he visto. No se lo coma porque está podrido, ¿no? El huevo flota es el que está podrido. Sí, porque tiene algo no de aire sé, adentro. ¿Eh? Sí. Claro. Con razón, bueno, no importa. Entonces, lo que le dije, olvídese. Próximo naufragio. En el desierto está, en el desierto de Sahara. Sí, Sahara. Sí. Sí. La cordobesa. Sí. Es desierto. Usted va caminando por el desierto de Sahara. Sí. Buenas tardes, somos una, Beduino. Un explorador perdido, por ahí, en el medio del desierto, un huevo. Es raro encontrar un huevo en el medio del Sahara. ¿Qué se va a poner a buscar agua caliente para hacer un huevo duro? No, señor. Se lo come directamente y eso lo alimenta y a lo mejor permanece vivo... Sí, un año más. Una hora más. Bueno, usted yo sabe... Yo cuando... nunca me pasó, ¿no? Toco madera. Dios no permita. Pero cuando me pierdo en el desierto de Sahara... Sí. Ando siempre mirando a ver si encuentro un huevo. Pero, discúlpeme, es mucho más tedioso buscar un huevo en el Sahara que pensar en otra cosa. Se está muriendo de hambre, usted le viene con el aburrimiento. Escúcheme. Claro, que no estoy tratando de divertirme, señor. No, no. Estoy tratando de sobrevivir. Salvar la vida. Para alguien que se ha perdido en el desierto de Sahara, sí. Encontrar un huevo no es una diversión, es... la supervivencia. Sí. Qué frase, ¿no? Qué lindo. Sí, pero ese... Buscando huevos en el Sahara, escribí yo. Es tan poco probable como que ahora entre el público alguien tuviera un huevo, por ejemplo. Perdón. Levante la mano... levante la mano aquel que por casualidad ha traído un huevo. No le digo. Ustedes saben que una noche... Ocurrió una vez. ¿Usted sabe eso? No, no. Una noche hicimos esta misma pregunta... En razón de otra... Fue con doblete sí, esa sí. noche. No quiero pensar. No, así era. ¿Quién no tiene un huevo en el bolsillo? No, más aún. ¿Quién no lleva siempre un salero en el bolsillo por si se encuentra con una dama que trae un huevo duro y necesita la sal? Esta era la pregunta. Y apareció un tipo que sacó primero el salero y después... Otro y después un huevo duro. No... ¿En serio? Un grupo sacó el salero. Ahora, y entró un tipo con un huevo en la mano. Eso, el paseo en la plaza fue esto. Qué mala suerte, yo antes no creía en el Triángulo de las Bermudas, no. Pero dígame si eso no es estar conectado. Estar conectado y sobre todo por el pobre hombre que trajo el salero pensando que el huevo lo iba a tener una mina, lo tenía un tipo. Sí, igual el tipo estaba esperando que hiciéramos esos chistes. Sí, hacía seis años, me dijo. Huevo. Sí, pero fue un momento inolvidable. Bueno, yo siempre llevo en otro orden de cosas un huevo. Ante la imposibilidad de encontrarlo, como bien que ha sido bien señalada por el doctor, es difícil encontrar un huevo en el desierto de Sahara o en cualquier otro desierto, incluso lugares que no son muy desérticos. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Llevo mi propio huevo. ¿Pero a dónde lo lleva? ¿Por cualquier allí donde fuere? Y máxime... Sí. Mire qué difícil es poner la palabra máxime en algún lugar, como si hiciera falta. Sí, máxime hasta ahora. Máxime cuando voy en plan de exploración. Pero discúlpeme. Llevo mi sombrero de corcho y etcétera. Pantalones cortitos. Pantalones khaki. Pero es una precaución, la verdad. Y un huevo en el bolsillo. ¿Y cómo lo lleva el huevo? ¿Duro? No. Así lo vas. Así. Si acaso. Tiene que andar con cuidado. Lo trajo el mundo. Si acaso usted puede utilizar, si quiere comerlo duro, ¿no? Puede utilizar el agua del radiador. Usted sale con una mina, por ejemplo, para quedar bien con una mina. Sí. La lleva en auto, ¿no es cierto? Maneja, es muy elegante manejar con la ventanilla abierta y la mano afuera. El brazo colgado. Como acariciando el pavimento. Debe ser una coupé por la altura. Claro. Y manejando con una sola mano cada tanto mira. Y por ahí, en un lugar oscuro para usted, ¿no? Sí. Con el propósito de tener relaciones íntimas, acomodar el lugar con esa mujer, ¿no? Entonces para en un lugar oscuro haciéndose el casual. Ay, dice, qué lindo lugar para parar y tomar el aire. Usted abre la otra ventanilla o algo y dice, ya está, bueno, ya está, dice. Y, digamos, para entrar en confianza, qué sé yo, dice, ¿usted tiene hambre, Carlita? Sí. Y por ahí ella le dice que sí. Sí, tengo hambre. Muy bien, dice, ¿podemos comer unos huevos duros? Dice, y saca de la guantera qué lindo. Los huevos. ¿Gusta un huevo, Salita, Carita? ¿Gusta un huevo, Carita? Ay, dice, pero estos huevos son frescos. No importa, le dice usted. Entonces, primero, para saber si son frescos, Clarita en general sacude los huevos. Cerca de su oído. Y después ya hace esa objeción. Pero, señor, dice, estos huevos están frescos. Claro. Un momento, Clarita, que usted toma los huevos, abre el capó, cada tanto vuelve a mirarlo y sonríe. Sí, saluda, claro. Saluda como diciendo, aquí estoy, porque por ahí la mina se cree que usted la abandonó. Sí. Si es que ella no se fue aún, ¿no? Claro, no, ¿cómo se va a ir? En ese lugar donde no hay nadie. Se le está haciendo agua a la boca. Y entonces abre la tapa del radiador, mete los huevos adentro y espera 8 minutos. ¿8 minutos tarda en hacerse ahí? Y para que sea huevo duro, Barton, si no le va a salir a... 8 minutos o 10 minutos, si le quieren, mejor un poquito más de eso. Entonces, después, toma una... un robador, usted tendrá preparado tal efecto, porque si no, lo difícil es sacar el huevo. ¿Sabe cómo le quedan los huevos? Ah, es muy difícil, a veces no hay más remedio que volcar. El auto ponedor. Dar vuelta el auto, saca los huevos y después lo vuelve a, poner en su lugar. Pero no, saca los huevos y vuelve. Hello. Y le dice, voilà. Pero usted, que significa huevo en francés. ¿Ha seducido mujeres así? ¿Así como cuáles? No, como cuáles no, señor. Digo, con el mero hecho de mostrarle un huevo... ¿Con no, el pues... hecho de poner un huevo en el radiador del auto? No me diga que no es interesante. Dice, haría todo por usted. Es un hombre de tantos recursos, dice. Se juega entero por mi amor. Yo no le hubiera dado mucha bolilla, dice la mina, pero le va. Y entonces, la mina, ahí usted anota muchos puntos. Después, cuando comió el huevo, le dice, bueno. ¿Bueno qué? Bueno, dice, ya comemos. Dice, pájaro ahora que comió. Vamos a dar satisfacción a nuestra lujuria. Y listo. Y no lleva nada para bajar, discúlpeme, porque yo he tenido esa experiencia. Para reempujar. Claro, queda como torte polaco, ahí atragantado este. Sí, sí. El agua del radiador le pone un saquito. No, no, no haga chiste. No, perdóneme, pero... El agua del radiador está muy... tiene coso. Es una asquerosidad. Con razón. Patada, yo qué sé. No me gustó. No, usted puede llevar tranquilamente una botella de agua. Una botella de agua... Y se la pasa, primero toma un poco usted y después se la pasa. No me dicen, van a reempujar. No, señor. Igual vamos a hacer una advertencia a la sociedad, a la audiencia. Ojo con el huevo. Ojo por ojo. Sí, huevo por huevo. Sí. El huevo, marcha, así como es de bueno, es portador de innumerables cantidades de bacterias. Enfermedades, sí, sí, hay que, sí. Ni le cuento. No, no me cuente. Portador pasivo el huevo, no jorobe. Ni le cuento de la salmonela. Que es una amiga suya. ¿Le cuento de la salmonela? ¿Cómo es? No lo sé. Yo sé el de Pascual Angulo. Porque la salmonela permanece agazapada en el huevo. Uy, esperando que un gil como usted, claro, se haga el canchero con una dama y haga todos esos... es artilugios. Una enfermedad moral esa, digamos. No, no, no, sino que enfermedad moral. Usted coma... de... ¿Cómo ingiere? Una vez que ingirió la salmonela, chau. Ah, ¿qué le pasa? ¿Muere? Qué lástima. Ah. Estoy escuchando doblar campanas, dice. Lo tienen que tratar, lo tienen que internar. Porque se va a sentir muy, muy mal. Yo conozco un muchacho que justamente hizo todo esto que yo le dije. Sí. Para impresionar a una mina, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, terminó de comerse el huevo y cayó ahí redondo. Cayó ahí redondo. ¿Y qué era, la salmonela? La salmonela, seguro. Sí, porque el cuchillo en el pecho era algún accidente. Y la mina no se quiso comprometer, entonces lo tiró del auto. No. Estaba en el kilómetro 93 de la ruta 3. Sí. Lo tiró del auto... y se fue manejando ella. No. Le dejó, eso sí, le dejó una nota. ¿Una nota? Sí, te quise. Pero, señor, eso puede ser calificado como homicidio. La verdad, no me parece. Ah, entonces, ¿qué hablas de la salmonela? No, no, pero en ese caso, señor, me parece una coartada poco eficaz la de la salmonela. Se arrastró primero. Claro. Hasta el peaje que queda ahí nomás. Sí. Y pasó por el del peaje. Auxilio, por favor, no, dice. Sin auto no cobramos. Sin auto no cobrar. Y ahí se quedó. ¿Y cómo la reconoce a la salmonela? ¿Es un animal perceptible a simple vista? No, no, está enmascarada en el huevo. Enmascarada, es fácil. Tiene un microbio enmascarado. No te lo descubre ni el mismísimo coche. Me hace vacilar. ¿Sabe qué? Cuando usted cocina el huevo con salmonela, si usted lo nota así como medio flojito el huevo. Ah, ¿cómo? Flojo de huevo, sí. Huevo flojo. Sí. Yo tenía un amigo que... El huevo como que no tiene muy definido si soy yema, si soy clara. Ajá. ¿Qué tal, Clara? eso es... ¿Eso es salmonela? Abre una duda, por lo menos. No, la descripción no es muy precisa. No, es que es muy impreciso la salmonela. Es muy impreciso. Me deja temblando. Sí, yo me estaba por comer un huevo ahora, sí, justamente. Acá está. Que me lo frieron en un molde con forma de huevo. Y... de huevo frito. Y ahora me entró duda. Y sí, yo le diría. A mí, bueno, el juego más lindo para hacer con el huevo frito. ¿Usted juega con los huevos? Sí, realmente. Hombre, cuando no me los hago con molde, juego a adivinar. A comparar con mapas de países. Y siempre parece el mapa de Australia. En general parece. El mejor de los casos. Muy difícil que parezca. Es raro que le toque Chile, sí. Sí, claro. Eso lo en ese caso mismo. Es una salchicha. Pero sí me gusta jugar, y si no, qué también. Divertido, ¿eh? Sí, si no ayudo con el cuchillo, lo voy a la salmonela de la capital, por ejemplo, así digo. Qué cosa, ¿eh? Es muy lindo. Bueno, felicito, doctor Torresani. Muchísimas gracias. Está muy bueno este informe sobre los huevos, pero ya estamos recontra cansados. Escúcheme. Sí, dígame, para hacer una tortilla, sí, ¿conviene romper muchos huevos? 6. Depende del tamaño de los huevos. En la China hacen tortillas con huevos de colibrí, que son muy pequeños. Uh-huh. Entonces necesitan aproximadamente 1.200 huevos. ¿1.200? Claro, para una porción así, más o menos, ¿no? De tortilla, claro. Sí, sí. Pero no sé cómo es el huevo de colibrí, debe ser muy, muy, muy pequeño. Es así, mire. Ah, sí, pequeñísimo. Así de chiquito, claro. Casi ni se ve. Imagínense, si un colibrí pusiera un huevo como claro, una gallina, flor de... le costaría mucho volar para atrás. El problema es que se le cuela la cáscara de la tortilla del colibrí. Bueno, sí, qué horror. Bueno. Hay los cocineros que hacen esa exquisita tortilla, que es carísima, la sí, china. Sí. Son todos de mano chica. Mano chica y uña larga. Y sí, para poder manipular el pequeño huevo del colibrí. Uh-huh. Y claro, me imagino. Ahora, ten cuidado porque hay mucha falsificación. ¿Cómo falsificación? Muchos usan directamente un huevo de gallina. Claro. El chavo dice, ¡ay, usamos 1.200 huevos de colibrice! Y no, a lo mejor es un solo huevo de gallina. Ah. Esto está ayudado porque el huevo de colibrí tiene el mismo gusto que el huevo de gallina. Parece mentira. Y entonces se hacen esa trampa. Sí. Ah, mire usted, y quizás a la inversa, nos estemos comiendo huevos de colibrí. No, no creo. Nadie hace falsificaciones inversas. Exactamente. Porque... Pero bueno, por ejemplo, una moneda de cobre tipo... falsificada con oro es muy difícil. Tiene un cacho de carbón para... La famosa falsificación ascendente. Claro. En donde el objeto falsificado es superior al verdadero. Sí, en ocasiones ocurre. No va a andar, Barton, eso. Además, ¿sabe lo que es difícil? Recolectar los huevos de colibrí, porque no ponen en el mismo lado. No. Usted sabe que gritan en un lugar los colibríes y ponen los huevos en otro. Ah, mira usted. Sí, sí, son increíbles esos pájaros, esos avechuchos. Bueno, muy bien. Bueno. La verdad que ha sido muy instructivo todo esto. Váyase de una vez porque ya... Bien. Hacemos una breve pausa, doctor. Sí. Ya lo despedimos ante el público. Saluden al doctor Torresani. Buenas noches. Sí. Sírvanse estos huevos. Y aquí promotoras van están a repartir, distribuyendo en este momento huevos. Allá, señora, ya va. Acá, señora, hay para todos, no atropelle. Mire cómo camina el doctor Torresani. ¿Tiene callos plantales, doctor? Pausa.